que no me despierte nadie, que pienso soñar con ella, que si es imposible hablar en sueños, si puedo verla, que no me despierte nadie, que quiero una noche eterna, no quiero ni luz ni agua, tan solo soñar con ella, solo quiero vivir soñando, solo quiero morir soñando, soñaré despierto y en sueños me solo quiero vivir soñando, solo quiero morir soñando, soñaré despierto y en sueños me